a mí lo que yo quiero de ti, porque tú debes saberlo y aunque no lo entiendo estoy atado a ti. No quiero que cambies nada, sigue con tu sencillez, tan solo con tu mirada y compartir tu almohada me siento feliz. Yo no sé lo que quiero de ti, si con tenerte a ti no hace falta más nada. Tus caricias me hacen soñar, solo puedo pensar en que tú eres mi amada. Me preguntas qué quiero de ti, yo no sé qué te puedo decir. Que me acaricies, que me ames y que me beses como tú sabes, y que me sigas queriendo así. Me preguntas qué quiero de ti, yo no sé qué te puedo decir.